Nuestra programación hoy. Estos son los avances de lo que usted puede escuchar hoy en nuestra programación. Al concluir estos avances, llega a sus hogares la serie Caso Cerrado en su capítulo cuarto, titulado El Gran Negocio. A las 10:20, la revista de variedades Como en Casa, y concluye la programación justo a la 1 de la tarde, momento en que encadenamos la señal con el Noticiero Nacional de Radio. Buenos días.